Estos son los titulares del domingo 21 de enero. Se registran levantamientos de tierra de más de 2 metros en la costa norte de Japón tras el terremoto del 1 de enero. Se propagan las enfermedades entre los supervivientes del terremoto en la península de Noto. Los cargos contra 8 miembros de una facción sumen en el caos al gobernante Partido Liberal Demócrata de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Expertos afirman que el terremoto que sacudió el Japón central el día de Año Nuevo provocó movimientos de tierra de más de 2 metros en algunos lugares de la costa norte de la península de Noto. Un grupo de investigadores ha estado examinando la región. Entre ellos se encuentra el profesor asociado Ishiyama Tatsuya del Instituto de Investigación Sismológica de la Universidad de Tokio. Los miembros del grupo inspeccionaron un área de unos 4 kilómetros de longitud en la ciudad de Uajima y encontraron levantamientos de tierra de al menos 1 metro en varios lugares. También dicen haber visto movimientos de hasta 2,2 metros a lo largo de la costa del distrito de Uajimazaki-machi. El grupo afirma que terrenos rocosos que probablemente estaban sumergidos ahora están por encima del agua. La zona tenía antes una piscina de agua salada que es un bien cultural tangible registrado por el Estado. Los constructores la crearon introduciendo agua de mar en una sección excavada de un arrecife rocoso. Pero, según los investigadores, el agua se ha secado por completo. Ishiyama dijo, probablemente sea la primera vez que se observan cambios sísmicos de tal magnitud. Estos hallazgos nos ayudarán a comprender los tipos de terremotos que pueden producirse cuando se desplazan las fallas activas del lecho marino. Otro grupo de expertos realizó antes un estudio en la ciudad de Uajima. Confirmó que el seísmo causó movimientos de tierra de más de 4 metros a lo largo de la costa noroeste de la península. Y casi 3 semanas después del poderoso terremoto del día de Año Nuevo que devastó el Japón central, frenar la propagación de enfermedades infecciosas entre los evacuados está demostrando ser un desafío. En la prefectura de Ishikawa se ha confirmado la muerte de 232 personas. Se sospecha que 14 de ellas habrían fallecido por causas relacionadas con el desastre. Las autoridades dicen que otras 22 personas siguen desaparecidas. El gobierno de la prefectura de Ishikawa dice que su recuento diario de nuevos casos de enfermedades infecciosas, principalmente los centros de evacuación, superó los 100 durante 10 días consecutivos. En unas instalaciones de la ciudad de Hakui, que actualmente albergan a 28 evacuados de una residencia para personas con discapacidades de la ciudad de Uajima, 12 se han infectado con el coronavirus. El director de las instalaciones, Une Kazuhiro, dijo que las duras condiciones de vida en el refugio, sin agua ni comida suficiente, está pasando factura a los evacuados. En un refugio de la ciudad de Suzu, 5 evacuados de un total de 30 dieron positivo por COVID-19. No hay espacio disponible para separar a los infectados de los demás y la única medida que se está tomando es la instalación de mamparas. Sakajiri Takashi, un cuidador del refugio, dijo que quiere que las autoridades piensen más seriamente en cómo prevenir la propagación de enfermedades. El frío invierno también está dificultando la recuperación de los supervivientes. Según el pronóstico meteorológico, seguirá lloviendo y nevando durante los próximos días. Las autoridades de meteorología también advierten a la gente que se mantenga alerta ante posibles deslizamientos de tierra, ya que el suelo se ha aflojado a causa de los constantes temblores. Y el terremoto que azotó la península de Noto en el Japón central ha impactado profundamente al sector turístico de la zona. El número de visitantes a la ciudad de Kanazawa, capital de la prefectura de Ishikawa, y a las zonas del sur de la prefectura, donde los daños fueron relativamente leves, ha disminuido drásticamente. Nueve posadas en el Yuwaku Onsen de Kanazawa sufrieron relativamente pocos daños por el terremoto. Pero Uno Taisuke, gerente de una casa de huéspedes, dijo que aunque intentó convencer a la gente de que la posada era segura, muchas reservas fueron canceladas. El establecimiento ha recibido unas 180 cancelaciones en lo que va de mes. El gerente quiere que los visitantes potenciales sepan que las posadas de Yuwaku Onsen siguen dando la bienvenida a los turistas. La Asociación de Agencias de Viajes de la prefectura informó de que se han cancelado unas 26.000 reservas de hoteles por un valor de más de 3 millones y medio de dólares, principalmente en las ciudades de Kanazawa y Kaga. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobernante Partido Liberal Demócrata de Japón, PLD, se ha visto sacudido por un escándalo de recaudación de fondos que ha llevado a acusaciones contra 8 personas y la disolución de 3 de sus principales facciones. La Fiscalía de Tokio acusó el viernes a los principales tesoreros de las facciones Abe y Nikai, pero los acusados no fueron arrestados. Un ex tesorero principal de la facción Kishida recibió una acusación sumaria. Esto significa que los fiscales han pedido a un tribunal sumario que le imponga una multa. Se acusa a todas estas personas de violar la ley de control de fondos políticos al participar en prácticas de falsificación de cuentas. Los fiscales también acusaron al miembro de la Cámara Alta, Ono Yasutada, pero este no fue arrestado. Se sospecha que no declaró más de 51 millones de yenes o unos 347.000 dólares en comisiones ilegales que su oficina recibió de la facción AB por vender entradas para actos de recaudación de fondos que excedieron la cuota que se le había asignado. Tanigawa Yaichi, otro legislador de la facción AB, recibió una acusación sumaria. Se sospecha que no informó sobre más de 43 millones de yenes en comisiones ilegales que recibió su oficina. Este escándalo ha llevado a las facciones Kishida, Abe y Nikai a anunciar su disolución. El presidente del Consejo General del PLD, Moriyama Hiroshi, se disculpó por el escándalo en un discurso en el oeste de Japón el sábado. Dijo que los legisladores del PLD quieren recuperar la confianza del pueblo lo antes posible. Cuando se le preguntó sobre la disolución de las 3 facciones, Moriyama afirmó que no tenía comentarios que hacer, pero sí señaló que las decisiones de las facciones deben respetarse, ya que se tomaron de forma voluntaria. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de disolver la facción que lleva su nombre y que él mismo lidera, Moriyama dijo que ninguno de sus miembros ha sido acusado. Informó de que los integrantes del grupo quieren discutir el asunto y tomar una decisión unánime. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.